bringen wir alle zusammen. Arsch auf Sahara Hurra. Hasta la Indien y Lieta. Aquí Tochlu y Dem Jun. Oui, tutti lo siamo insieme. Ici on lutte tous ensemble. Aquí todos luchamos juntos. Aquí llegaron las hormigas, vamos conquistando tierras enemigas, invisible, silenciosa y simultánea. Toda la invasión es subterránea, sin disparar al aire, sin tirar misiles, sin tener que matar gente, usando proyectiles. La guerra la peleamos sin usar fusiles, de bloque en bloque como los albañiles. Han tratado de pararnos un par de vaqueros, pero ya está construido el hormiguero. Somos muchos hermanos con muchos primos, la familia es grande porque nos reproducimos. Pasamos al vaquero de sus oficinas porque trabajamos a tiempo completo sin propina. No somos bienvenidos como quiera entramos, te picamos y te castigamos. Cuando más te confías las hormigas te engañan, atacan en equipo como las pirañas. Aunque sean pequeñas gracias a la unión, todas juntas se convierten en camión. Pobre del vaquero que nos subestima, cuando se duermen se le viene la colonia encima. Por eso los vaqueros en todas las esquinas los tenemos comiendo comida latina. Tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra. Tú quieres guerra, escucha el Painú. Tú quieres guerra, tu voz guerra. Hier kann man wir alle zusammen. Tú quieres guerra, esta es la razón. Tú quieres guerra, esta es la razón. Tú quieres guerra, tú quieres guerra. Y soy la que. Tú quieres guerra, esta es la razón. Tú quieres guerra, por el de la guerra. Tú quieres guerra. Y si hoy tú son. Las hormigas pueden contra cualquier gigante, entran por la trompa de cualquier elefante. Ya estamos al aire. Virtudes de la Santa, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? Un precioso día hoy. Precioso día, caluroso. Mire, yo me puse campera, pero me parece que... Sí, está muy abrigadito. No tiene ningún sentido usar campera el día de hoy. Estamos en Temprano para Imposibles, este programa único, que está todos los viernes de 15 a 17 por La Mosquitera. Pues sabés que La Mosquitera la escuchás en 88.1 MHz o en www.lamosquitera.org. Y también tenés la app. Y también te podés bajar ¿Tenés la app. App de La Mosquitera? Claro, tenés app de La Mosquitera. ¿Y cómo la hago para bajar? Google Play como La Mosquitera y la bajás. ¡Qué bueno! O sea que hay muchísimas maneras de escucharnos. Hay muchísimas maneras de escucharnos. Hoy, sin mordaza, tenemos a nuestro amigo Juan Marcelo Rojas. Hola, Marce. Ah, está, ahora sí. Buenas tardes. La había dejado sin volumen hace rato el micrófono. Hoy tenemos, hoy con voz propia, Juan Marcelo Rojas. Ahora van a ver lo que es bueno. Verán lo que es bueno. Carlos Almenara, acá arrancamos hasta las 5 de la tarde. Temprano para Imposibles. Solemos arrancar con un editorial, ¿no? ¿Virtudes? Exactamente. Bueno, hoy quiero jugarme con el editorial. Más complicado. Un editorial medio complicado. ¿Por qué puede ser complicado un editorial? Y bueno, porque hay un cúmulo de ideas medias mezcladas por ahí. Quiero comenzar diciendo... Lo hemos dicho, ha estado presente a lo largo de todos nuestros programas la realidad que estamos viviendo. Reconoce vivencias, reconoce evocaciones a diferentes, distintos momentos históricos de la Argentina, del mundo, y reconoce novedades sustanciales. Novedades sustanciales. Nosotros hemos advertido, alarmados en este programa, que algunas de las cosas que están pasando son realmente preocupantes. Hemos caracterizado al régimen nacional, que no es el gobierno, es mucho más que el gobierno. El régimen lo hemos caracterizado como un gobierno terrorista de Estado. Y eso de por sí es muy preocupante para nuestras libertades. Es alarmante para nuestra seguridad, la seguridad personal. Y hemos fundamentado a lo largo de nuestros programas ¿por qué hemos caracterizado a este régimen como terrorista de Estado? Quiero, acá en las editoriales y en general en el programa, intentamos hacer cierto fundamento teórico de las cosas, de nuestras opiniones, de las cosas que vamos diciendo. Y por supuesto, esta fundamentación teórica, como no puede ser de otra manera, está cruzada por la subjetividad de nuestras preocupaciones, de nuestros conocimientos siempre parciales, de nuestro punto de mirada. Ahora bien, quería decir qué clara la tenían los modernos, ¿no? Qué clara la tenían los modernos. Porque cuando uno busca la forma más profunda de caracterizar algún hecho histórico, algún hecho social, bueno, siempre la realidad es riquísima, es muy difícil describir acabadamente algo que ocurre. Sin embargo, los modernos, y nosotros somos modernos, y un poco que estamos ahí, pero nosotros somos más posmodernos que modernos. Esto es muy polémico, no vamos a entrar en eso. Pero me refiero a lo siguiente. Hubo un periodista y escritor del Imperio Británico, no me acuerdo dónde nació, no tengo presente ahora la biografía, George Orwell, Rebelión en la Granja, 1984, vos lo conocés aunque no lo hayas leído, 1984, El Gran Hermano, todo eso que salió ahora como reality en distintas partes del mundo y también en Argentina, ¿quién no conoce El Gran Hermano? Bueno, eso sale de la novela de George Orwell, 1984. ¿Qué es 1984? Una distopía. En el año 1949, Orwell imagina un futuro ominoso, donde las personas son controladas, donde todo lo que hacemos es conocido por el poder, lo que hacemos y lo que dejamos de hacer. Nuestras relaciones son conocidas por el poder. No tenemos ningún lugar donde escondernos. En esa sociedad es omnipresente lo que llaman las telepantallas. ¿Cómo se imaginaba ese futuro totalitario o esa distopía totalitaria Orwell? Y se la imaginaba en lo que en 1984 llaman INSOC. INSOC. Que sería socialismo inglés, el partido INSOC, socialismo inglés. Y la verdad que releyendo 1984 uno se encuentra con que muchas de las profecías distópicas se han concretado, se han materializado. Pero a diferencia de lo que temía Orwell, no se han materializado en sociedades socialistas, ni siquiera de modo declamado, sino en sociedades capitalistas. Hoy estamos atravesados por la mirada de Gran Hermano, donde todo lo nuestro se conoce, en una sociedad capitalista. Y si tenemos, porque la idea de la sociedad capitalista es esa idea también, que se actualiza con lo posmoderno, donde pareciera que todo es fragmentado. Entonces, si uno dijera, saben todo de vos, y bueno, hay muchas agencias de inteligencia, hay pluralismo de agencias de inteligencia. No, pero no es eso. Porque hay una confabulación terrorista de Estado, y entonces hay puntos donde esa información se concentra. No todos tenemos toda la información. Por ejemplo, Marcos Peña tenía toda nuestra información, por ejemplo, con los datos del ANSES, ¿y qué hizo? Se las dio a las agencias de inteligencia de Israel. Y hoy todos nuestros datos que tiene el ANSES, lo tienen las agencias de inteligencia de Israel. Entonces, ese Gran Hermano no es una información que está dispersa. No, está concentrada. Hay un punto totalitario en este escenario capitalista. es muy impresionante leer hoy 1984. Porque, por ejemplo, los principios de ese partido que imaginaba Orwell, este partido INSOC, la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza. Tres principios. Permiso, me voy a acomodar. Tres principios que eran los principios del partido. Son tres oxímoron. Es decir, frases que se contradicen en sí mismas. La guerra es la paz. Sin embargo, esto está absolutamente presente en los discursos políticos. Y en cada uno de los engaños de este sistema terrorista de Estado que nos esforzamos por describir en cada uno de nuestros programas, está hiperpresente. Los oxímoron. En 1984 existe la manipulación de todo lo que pasa. Y una de las cosas que manipulan, y de hecho, en una de las tareas en la que trabaja el protagonista de 1984, es no solo que se manipula la información del presente, sino que se reconstruye sistemáticamente la información sobre el pasado. Es decir, la sociedad en la que se desarrolla 1984 es un megaestado que está permanentemente en guerra. Es una guerra que en realidad ni siquiera nadie sabe si efectivamente es una guerra o en realidad es un invento de guerra. Pero está permanentemente en guerra. Y está en guerra contra enemigos mortales. Y ese enemigo es un enemigo mortal y es un enemigo eterno con el que el estado en el que se desarrolla 1984 ha estado siempre en guerra. Ahora, el problema es que ese estado contra el que ha estado siempre en guerra va cambiando. Entonces, en un momento está en guerra contra Eurasia, pero en otro momento cambia y pasa a estar en guerra contra Asia del Este. Pero cuando pasa a estar en guerra con Asia del Este, resulta que reconstituye en el pasado, de modo que siempre estuvo en guerra contra Asia del Este. Y el que diga lo contrario, desaparece, lo vaporizan. Es muy impresionante eso. Y si, por supuesto que hoy tenemos muchos registros que impiden que eso se haga así, pero si vos mirás el manejo de Macri con las estadísticas, es efectivamente eso, porque no es solamente que hoy miente con las cifras que da de pobreza, que ya de por sí esa terrible manipulación indican que hay más pobreza que nunca, sino que además esas cifras son manipuladas, son mentira, pero además miente sobre el pasado, porque para eso tuvo el INDEC 7 meses cerrado. ¿Vos te acordás que cuando Macri asumió, cerró durante 7 meses el Instituto Oficial de Estadísticas de la Argentina? Eso en la historia argentina no lo había hecho nadie. ¿Para qué lo cerró 7 meses? Para reescribir el pasado. Y lo sigue reescribiendo, porque cada 2x3 los tipos te dicen, ah, bueno, pero no, ahora ¿sabes qué? Vamos a actualizar la base de cálculo, con lo cual todas las estadísticas del pasado las vamos a cambiar. Por supuesto, no es exactamente literal lo que cuenta la novela de Orwell, pero se le parece bastante. Mirá lo que imaginaba Orwell en el 49, que es cuando escribe 1984. Imaginaba que en Oceanía, que es el mega país, el mega estado en el cual vive el protagonista, ¿qué tienen? Tienen diariamente los 2 minutos de odio. 2 minutos de odio. Entonces, se tienen que juntar todos los habitantes frente a la telepantalla y entonces odian brutalmente, ferozmente, al enemigo que le pongan enfrente. Que puede ser el enemigo con el que está en guerra, o puede ser algún enemigo interno que van construyendo y al que le adjudican todos los males que padece esa sociedad. Los dos minutos de odio. Es muy interesante porque se parece bastante a las cadenas nacionales que nosotros tenemos del Grupo Clarín, ¿no es cierto? El Grupo Clarín con todos sus socios que nos dan sus dos minutos de odio, que en realidad son mucho más que dos minutos. ¿Cómo afecta eso? La salud de la población es todo un asunto. ¿Y cómo afectan la democracia? Es un fenomenal asunto. Bueno, estamos en esta distopía. Entonces, en buena medida, por supuesto que no de modo literal, pero en muchas de las cosas hay que repasar esto. Y si este es el desafío, algunos de los algunas de las euforias que uno ve en gente cercana, en compañeras, en compañeros, en el sentido de que ya está, Macri está liquidado, aparecerían como un tanto apresurados. Es decir, ni Macri está liquidado, ni Macri es solamente Macri. Es decir, enfrentamos un sistema que es terriblemente poderoso y que ha desarrollado tecnologías sobre las que no podemos ser ingenuos. Cuando en el mundo se inventa un arma, ya no es solamente que alguien no la tenga. Cuando ya existe la tecnología para tenerla, es toda una preocupación, porque en cualquier momento aparece nuevamente. Bueno, y acá tenemos una tecnología que han desarrollado esta manga de vendepatrias para manipular de un modo profundo nuestras sociedades. Es todo lo que maneja Marcos Peña, es toda esa runfla, ese terrorismo de Estado que tenemos sobre la mesa y que aparece con el espía yanqui D'Alessio. Vos tenés claro cómo es la cuestión. Los tipos diseñan todo un mecanismo de persecución política para perseguir básicamente a Cristina, desprestigiarla y perseguirla de modo sistemático. En el medio, ¿cómo le pasaba a la dictadura? Tienen grupos de tareas. Entonces, esas patotas que tienen para hacer inteligencia, esas patotas que tienen para ir a declarar y decir: mirá, no, Cristina compraba el gas licuado con sobreprecio, y con eso arman una causa de la que participan las patotas, este espía yanqui, de la que participa Clarín, de la que participa Daniel Santoro, que tendría que terminar preso más temprano que tarde. Daniel Santoro, el periodista estrella de Clarín, ¿no es cierto? Estas patotas, lo mismo que pasaba durante la dictadura, se autonomizan y dicen: si nosotros hacemos esto para perseguir a Cristina, ¿por qué no nos hacemos unos mangos entre medio? Eso mismo pasaba en la dictadura. Los tipos secuestraban gente y decían: si estamos secuestrando esto para los gente para los jefes, ¿por qué no nos sacamos unos mangos para nosotros? Bueno, eso hace Santoro, eso hace D'Alessio, eso hace Bonadío, eso hace Stornelli. Y el escándalo se produce precisamente por esa voracidad, esa voracidad saqueadora que tiene esta banda. Ahora, si esa tecnología de manipulación la han desarrollado y todavía no la han desplegado en la extensión de sus posibilidades, tengamos cuidado, porque no es para estar tan tranquilos, tan seguros. Ni son fiambre político. No vendamos la piel del oso antes de cazar el oso, como dice el refrán. Ni tengamos una actitud tan festiva que los poderes reales a los que esta gente representa se queden de brazos cruzados. Porque no se van a quedar de brazos cruzados, seguramente. Entonces, a estudiar y a trabajar. Que nada de nuestros desafíos tienen que ver con lo mismo de siempre, sino con desafíos que son radicalmente nuevos y que aún ni siquiera conocemos. Bueno, hasta acá llegamos con la editorial. ¿Separamos, Marce? Estoy caliente. Oh, los borrachos de cantinas mientras mueren oficinas y oscurece la ciudad. Lejos de la gloria el escenario y su retrato, ni en los diarios le prestaron un lugar. No piensa en retroceder. ¿Quién persigue su destino? Si lo lleva hasta en la piel y lo muestra en su sonido. ¿Cómo no voy a volar si su música me atrapa? ¿Cómo no me va a pegar? Toca y me dispara el alma. Vestigios de resaca en madrugada, mientras pasan los cuerdos de sociedad. ¿Cuántos renunciaron al misterio? Se comieron a los sueños y empezaron a transar. Seguro no va a alcanzar moneditas ni billetes. Paga su felicidad al burlarse de la muerte. ¿Cómo no voy a volar si su música me atrapa? ¿Cómo no me va a pegar? Toca y me dispara el alma. Cuando toca, me dispara directo al alma. ¿Cómo no voy a volar? ¿Cómo no me va a pegar? Caballero de triste figura. ¿Cómo no voy a volar? ¿Cómo no me va a pegar? Que sigue fiel a su locura. Cuando un músico es sincero, toca un trozo de su vida. ¿Cómo no voy a volar? ¿Cómo no me va a pegar? Si con su música me atrapa. Qué lindo verle, la verdad, qué bueno. Me gusta este tema que está sonando. A ver, qué placer verte otra vez. Ah, qué eso, lindo, me gusta sí. Verlo otra vez. Qué placer sí. Verte otra vez, ¿no? Está bien, y es verdad, porque eso es lo que nos estuvimos pasando todos, ¿no? La alegría de poder volver, ¿no es cierto?, en esta temporada, la verdad. Y en un verano en el que pasó de todo, ¿no es cierto? Porque ustedes vieron que la cantidad de cosas que pasó, ¿viste? ¿Se acuerdan sí. Que nosotros teníamos el año pasado la temporada del Cotolengo de Comodoro Pino, es ¿no es cierto? Sí, con el reverendo Bonadío, padre es de la verdad. Causa injusta y urgente rápidamente. Y teníamos un montón de personajes, pero este año vino la segunda temporada que viene recargada con personajes nuevos, viene con todo, ¿no sabes? porque los cuadernos, todos los cuadernos, era porque resulta que pedían, uno pedían una coima y otros recibían una coima, sí, y de eso se trataba el cuaderno. Pero aparecieron otro personaje intersticio ahí en el medio. Ajá, mira vos. Sí, porque ahora apareció un personaje que buscaba el empresario para la coima y le decía que le tenía que dar una coima para no meterlo en la causa de la coima. Sí. Y si le daba la coima, zafaba de la causa de la coima. Y si no le daba la coima, iba para cana por coimero. Una cosa que no se podía creer, porque además todo eso estaba vinculado con los cuadernos, que a la vez estaban vinculados mucho eso con la causa también de los aportantes truchos, que son los que pusieron plata en una campaña en negro. O sea, una mamusca de garca uno en el otro. Que va saliendo que no le sabe. Abrí otro garca. Ay, Dios. No se terminaba nunca, viste, así. Y pero, o sea, todo esto pasó porque alguien le descubrió a el personaje nuevo que apareció, que el Marcelo. Claro. El Marcelo que se lo iban presentando los jueces. Mirá, ahí está el Marcelo. Agachate que te lo presento, decían. Y se lo iban presentando entre ellos todo, viste, y se lo iban a presentar el Marcelo, tal, lo conocían todos, se lo habían presentado, se habían agachado a presentarlo todo al Marcelo. El Marcelo tenía más placa que Walker Texas Ranger, viste, tenía, era de la DEA, el FBI, la CIA, toda la federal, la AFI, 400, dormía con un pijama de la CIA, todo, no tenía ningún, todo tenía, todo preparado, 400.000 armas, auto de alta gama. Todo muy bien, vivía contacto directo con un fiscal, pero resulta que un día está él haciendo su negocio cotidiano ahí, coimeando a alguien, sí, nomás, tranquilo. Sí, sí. Y de repente que resulta que el que le está haciendo la manganeta y le filma y le graba, vos no, sabés, pobre Marcelo. Justo Marcelo. Echaron al Marcelo ahorita haciéndole todo, 14 horas de grabaciones, le secuestraron el teléfono. Cuando le abrieron el WhatsApp, cayeron todos los muñecos juntos, no salvó nadie. Está la Lila, la Pau, está todo el fiscal también, está hasta el juez, está. En un momento dice, estuve con el uno recién. M, le dice, M. Es el uno. Que los peritos, en la cosa, la de grabación, está, estuve con M, dice en el WhatsApp, que los peritos están ahora verificando quién podrá ser M, ¿no es cierto? ¿Quién será el M? No lo sabe. Sí, la coalición cívica ya asegura que es Mickey Mouse. Sí, que sería, parece, el ratón de la inteligencia. El sí, hay unos peritos que sacan cualquier cosa en este país, es verdad. Sí, y ahí como que están todo, como todo comprometido, ¿viste? Y sí, entonces, claro, es una causa que compromete muchísimo al gobierno, y el gobierno republicano, democrático, un gobierno pluralista, ha tomado una medida. ¡Echen al juez! Ya está, se terminó. ¡Echen al juez! Ya está. ¿Cómo nos va a investigar a nosotros? No están los jueces para investigarnos a nosotros, están para investigarlo a los otros. Nosotros no nos rompan. No hay que echar al juez. Y claro, ¿sabes qué pasa? Que en este mismo contexto, que año electoral, encima, sí, año, claro, electoral, la oposición se une tratando de crear algo, ¿no es cierto? Claro. Y mientras tanto el gobierno se desune tratando de que le crean algo. Alguna cosa que le puedan creer. Ya están, salen a decir cosas, ya salen a decir. No le importa. El discurso del presidente hace unos días, cuando arrancó las sesiones de la cosa, ese estuvo buenísimo. Ese, la, sí. ¿Te acordás? El 9 de marzo. Un país extraordinario que estaba hablando él, que no sabía. Sí, cuando nos cuente de qué país habla, por ahí le podemos ir a visitar a ese país también. Porque para mí pidió un discurso prestado de algún otro presidente, como de Angela Merkel de Alemania, con él, ¿no? Y copió y pegó él y dijo lo mismo, ¿no? A saber, ¿viste? Ay, y entonces Dios, se vinculó con el narcotráfico él mismo, diciendo que con la ayuda del narcotráfico. Ya sale de chico, anoche dijo, mi papá pagaba coima, hacia el aire. Al aire. Ay, Osmar es el mejor de todos. Derecho, sí, así como al aire. Eso, porque ellos quieren que le crean. Eso capaz que te lo creo. Eso sí capaz que te lo creo. Es, y eso es todo lo que está sucediendo en el ámbito, ¿no? Y sí, nos dicen que vamos bien y que estamos mejor y que sí, no estamos bien, pero estamos bien. Y estamos mal, pero no tan mal. Y estamos bien. Y así. Y todo eso. Y mientras tanto, ya tenemos como más o menos un 6% de inflación en lo que va a los dos meses del año. El dólar tocó 43, que ya tiene más puntos que Defensa y Justicia, ya está seguro. Llegó a decir, ahí está, y si vos, o sea, y si tenés la plata para comprarte 2 kilos de asado, ya te dan la tapa de la revista Cara para que salga el civil realmente. Para que lo ponga así, mira, soy millonario, me compré 2 kilos de asado, mira, millonario soy. Verdad. Una malaria tremenda estamos viviendo nosotros acá abajo. Sí. Y así que si vos te encontrás, si vos te encontrás en este momento con algún amigo, alguna amiga que le votó este proyecto político y ahora se siente mal, esa amistad que te viene a decir, yo me siento desilusionado, ¿viste? Porque yo voté por algo, pero ahora estoy defraudado por esto, ya no puedo volver a votar por esto. Vos le abrís los brazos, le mirá profundo a los ojos. ¿Y qué le decís? ¡Qué placer verte otra vez! Revelamos los engaños de los que nos roban la plata. Temprano para imposibles. Bueno, escuchamos, volvió Osmar, Virtudes, Osmar Amarilla, nuestro querido analista político nacional. Acá estamos para mirar profundo a los ojos y abrazar a los que vengan, a los que quieran volver. Qué placer verte otra vez, nos decía Osmar Amarilla. Bueno, un gran retorno. Le cuento varias de las novedades políticas que tenemos en estos días. Usted sabe que todos los domingos, no sé si todos, pero muchos domingos, publica Perfil, el diario Perfil de Fontevecchia, Jaime Durán Barba, el asesor estrella de Mauricio Macri y de Marcos Peña. Bueno, la nota del último domingo habla de las próximas elecciones que se hacían ese mismo domingo en Ecuador. Eran elecciones distritales. ¿Qué pronostica Durán Barba? Que el joven Paco Moncayo, un militar de 70 y pico de años, a quien Durán Barba llama joven porque estudia y qué sé yo, va a ganar en Quito. Uh-huh. Bueno, Paco Moncayo salió tercero en Quito. Bien. Las elecciones, los resultados fueron muy diversos, digamos, que cada fuerza política fueron, ¿cómo se dice cuando hay muchas fuerzas? Muy repartidos, uh-huh. ¿No es cierto? Muy, muy repartidos, ninguna fuerza centralizó el voto, muchos partidos departamentales, distritales, ganaron en sus respectivos distritos y Correa salió segundo en Quito, por ejemplo, y un distrito que le era muy hostil. Y bueno, y ha consolidado una fuerza nacional muy atacado, por cierto, en no puede volver. Claro, perseguido por la justicia, como estamos viendo. Bueno, ahora, ¿qué decía? ¿Por qué traigo la nota de Durán Barba en Perfil? Dice Durán Barba, nunca vi una campaña sucia tan intensa como la que se hizo este año contra Moncayo. Mira vos. Una de las herencias negativas de la política de Correa es haber hecho que mucha gente crea que los trolls sirven para algo. Hay políticos primitivos que tienen incluso troll centers y los ofrecen al mejor postor. ¿Se estará mirando en el espejo cuando dice eso? No se puede creer que Durán Barba... La nota se titula Internet amenaza la democracia. Ah. No se puede creer que estos tipos que son... profesionales en esto. Claro. Digan estas cosas, ¿no? Por eso te decíamos recién, ¿no? Esto, el oxímoron, ¿no? Esto de 1984 y el oxímoron, es decir, se te cagan de risa en la cara estos vendepatrias. Son una cosa insólita. Entonces, ahora, la otra conclusión que es política de nuestro programa, sabemos, las redes sociales tienen muchos piojos, pero hay que defender las redes sociales. Es lo único con lo que le estamos haciendo cosquillas a estos farabutes. No te dejes embaucar cuando te dicen, no, la fake news de Facebook. No, fake news es Clarín. Claro. No es Facebook. Esos son los que las inventaron. Facebook, está bien, tiene toda una serie de problemas Facebook. pero mucho menos que Clarín. Mucho menos. El gran problema de la comunicación social es Clarín, no es Facebook. Y la CNN. Sí, la CNN, por supuesto, por supuesto. Te inventan cualquier cosa, ahí lo tenés, a Santoro secuestrando gente. Clarín. Entonces, hay que defender las posibilidades que habilita Internet sin censura. No tiene que haber censura en Internet. Defendamos esto. La neutralidad de las redes. Y defendamos, eso es tan importante. La neutralidad de las redes. Porque hay una presión global contra las redes sociales y contra la Internet para que no sea igualitaria para todos. Por ejemplo, una de las últimas regulaciones de la FCC, que es el AFCA de Estados Unidos, digamos, la Comisión de Regulación de las Comunicaciones de los Estados Unidos, habilitaba a las empresas proveedoras de Internet a ofrecerte un ancho de banda diferencial. Entonces, por ejemplo, el diario Perfil, lo tengo acá en la computadora, arregla con la proveedora de Internet y entonces Perfil te llega a vos rapidísimo. Vos pones Perfil y te llega en 2 segundos. Ahora, vos tenés un blog y no le pusiste plata a la proveedora de servicio de Internet, entonces el blog tuyo al usuario le baja a 2 por hora. Claro. No lo puede bajar a su computadora. Y como sabemos, la gente es un poco impaciente en las redes. Entonces, con eso lo que hace Trump es habilitar la censura en Internet. Es una forma de censura. Es una de las cuestiones que está en discusión. Ahora, ¿cuál es el antídoto para eso? Lo que vos dijiste, virtudes, la neutralidad de las redes. Hay que garantizar eso y hay que garantizar que no haya censura, ni en Facebook, ni en ningún otro lado. Uno de los mecanismos que están instrumentando para censurar por ahí, precisamente, son estos tipos que te califican las informaciones según si es fake news o no es fake news. ¿Y cuáles son esos sitios? Y bueno, Clarín, imagínate. Imagínate. Entonces, si lo que vos informás, claro, si lo que vos informás está avalado por Clarín, no es fake news. Claro, no, déjate de joder. Entonces, bueno, ese es el gran enemigo de la verdad que tenemos en este mundo de distopías totalitarias. Marce, ¿qué tenemos para separar? Algo tenemos. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Vuestro José Luis Borges, nuestro también, por universal, dejó escrito que el idioma no es solo un instrumento de expresión y comunicación, sino una tradición y un destino. A estas tierras pampeanas llegaron a lo largo de los siglos muchos pueblos itinerantes, cada uno con su lengua. Argentina. ¿Y esta semana con qué te engrupieron? No, la inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. En mi presidencia la inflación no va a ser un tema, no va a ser un desafío. El desafío va a ser conseguirle trabajo a la gente. Pará, solo tenemos 2 horas de programa, no podemos contarte todo. Imaginemos si acá nosotros hablásemos argentino, y los peruanos peruano, y los bolivianos boliviano, y necesitásemos traductores para hablar con los uruguayos, o los ecuatorianos con los venezolanos. La lengua española ha hecho mucho más que permitirnos comunicarnos con facilidad. ¿Pero qué acaso? No hay nadie que responda a mi pregunta. Terrible, ¿no? Porque lo uno dejó le, mudo. Lo uno dejó mudo. Me dejó mudo el locutor que teníamos recién al aire. Caliente. Porque uno podría, me parece que tendría derecho a decir, está bien, todo este sufrimiento es indigno, no corresponde. Damos la pelea en la dimensión y en el ámbito que tengamos que dar la pelea. Ahora, no nos pongan este nabo, pongan a un tipo, qué sé yo, que por lo menos podamos respetar. A este tipo no se lo puede respetar. José Luis Borges. Va al Congreso de la Lengua. va al Congreso de la Lengua a citar al escritor ícono de la Argentina y le cambia el nombre. José Luis Borges. Que se vaya. Llévense a Macri. El otro día, ay, me volví a olvidar de traer el audio. El otro día Macri posteó en las redes sociales a una persona que decía, no, bueno, ahora tenemos que sufrir un tiempo porque hemos vivido más allá de nuestras posibilidades. Parece que a los macristas les gusta sufrir. Sí, sí. Bueno, hagamos un pacto social, cambiemos de gobierno, garanticémosle sufrimiento a los macristas, y pero claro, a nosotros no, ¿viste? Que se inscriban. Claro. Que se inscriban y sufran que... ustedes, pero no nos merecemos a este farsante. José Luis Borges. Déjeme... Se llama Jorge Luis Borges, ¿no es cierto? Claro, por supuesto. Tenemos que aclararlo por si hay algún macrista escuchando. Jorge Luis Borges se llama. Es el escritor más reconocido, más mentado de la Argentina, probablemente. Candidato varias veces al Premio Nobel de Literatura. Déjeme hacer una interpretación también de esto, porque a mí me parece que... por ahí nos burlamos, nos reímos de estas cosas porque la verdad es que, bueno, llaman a risa. Pero esto es, para mí está profundo, está guionado, digamos. No es que, no es una equivocación azarosa. ¿Usted dice que se equivocó a propósito con José Luis Borges? No sé si con José Luis Borges. Yo ahí porque, creo que se equivocó. Además, le escribieron bien el nombre en el papel y lo estudió mal. No, porque además, digamos, esta gente hay cosas que, digamos, esta gente tilinga, digamos, que tiene la Argentina como clase dirigente, es profundamente irrespetuosa de un montón de valores culturales y de íconos culturales de la Argentina. Pero yo creo esto que decía recién el peruano, el boliviano. Esto es una profunda negación de lo que eran los pueblos originarios. En este sentido digo que hay una cosa que está guionada en este Congreso de la Lengua. Donde viene el rey, donde se sale por ahí la noticia de que hay un grupo de cordobeses que a su paso gritó ¡Viva el rey! ¡Vivan los reyes! En Córdoba pasó. Ah, no sabía. En Córdoba pasó. Hubo cordobeses que le gritaron chorro a Macri. Y hubo cordobeses que gritaron ¡Viva el rey! Uno ahí no termina de saber cómo va a salir la cuestión en Córdoba, ¿no? Pero a mí lo que me parece es que esto que a nosotros nos causa gracia o nos mueve a risa este comentario que hizo Macri sobre lo importante que era la lengua para unirnos, es la profunda negación de los pueblos originarios y una reivindicación de la colonia, del colonialismo español. Entonces, sí, es muy grave. Hay algo que Macri innova, ¿no es cierto? Porque nosotros, los cipayos que habíamos tenido a lo largo del siglo XX, se referenciaban más con Estados Unidos o antes con Inglaterra, ¿no es cierto? Esto de chuparle las medias al rey de España es de puro gusto, me parece, de pura práctica, ¿no? Porque por supuesto que le chupa las medias a los yanquis, le chupa las medias a los ingleses, pero también al rey de España. Eso la verdad que es un surtido. Bueno, frente a la noticia esta que surgió, que la dio el propio Pañi, de que una de las hijas de Mauricio le está comprando un departamento en Madrid, no sé si es tan peregrino. Capaz que está buscando es un exilio. Claro, evidentemente Macri se escapa, ya se está escapando. Tiene un departamento o una casa, no sé, en Roma, que ya se sabe, la tiene lista para fugarse, porque no puede quedarse ni un minuto en Argentina porque lo van a colgar en la plaza. No puede estar 5 minutos libre con todos los delitos que ha cometido Macri. Entonces, bueno, sí, se está escapando. Y Pañi, que Pañi es periodista, el editorialista estrella de La Nación, ya comenta que la nena tiene un departamento en España, en Madrid, donde dice... que es para Mauricio y sí, 2019, 2020 viene mi papá. acá. Bueno, a ver, todo eso lo sabemos, o algunos lo sabemos, pero estas groserías, ¿viste? Es demasiado. Teníamos un audio, pero no tenemos tiempo de pasarlo. Repite frases de Batman. Oh. Ahora, es muy fuerte porque no repite frases de Batman, sino del héroe, del superhéroe. De los villanos. Claro. O sea, repite la frase del villano, de sí. Harvey Dos Caras. Es que se asume como tal, me parece. Pero eso tiene razón. Claro. No puede decir la frase de un héroe, tiene que decir la frase de un villano. Esto es, nunca hay tanta oscuridad como el momento antes del amanecer. Esa es una frase que, eso sí, efectivamente está guionado, lo tenían claro. Preparado, y es la frase del villano. Y no es aleatorio que sea la frase del villano. Ellos mismos saben y se ven a sí mismos como la fuerza del mal. Marce, no tenés mordaza hoy y sin embargo has estado calladito. Sí, estaba escuchando nomás. Grandes sus programas semanales, ¿eh? Siempre los escuchamos. Me alegro. Marcelo, son las 4 de la tarde. Yo creo que es el momento de hacer la separación de la primera hora. Bueno, vamos con un poco de música. Sí, señor. ¿Vamos? Sí, señor. Vamos con música. Música pedida. La cebolla es escarcha, cerrada y pobre. Escarcha de tus días y de mis noches. Hambre y cebolla, hielo negro y escarcha, grande y redonda. En la cuna del hambre mi niño estaba, con sangre de cebolla se amamantaba, pero tu sangre escarchada de azúcar, cebolla y hambre. Una mujer morena, resuelta en luna, se derrama hilo a hilo sobre la cuna. Ríete, niño, que te traigo la luna cuando es preciso. Risa me hace libre, me pone alas. Soledades me quita, cárcel me arranca. Boca que vuela, corazón que en tus labios relampaguea. Es tu risa la espada más victoriosa, vencedor de las flores y las alondras, rival del sol, por venir de mis huesos y de mi amor. Desperté de ser niño, nunca despiertes. Triste llevo la boca, ríete siempre. Siempre en la cuna

Exactamente, al 261-3068-060. Y si no, también tenemos una página de Facebook, facebook.com/tempranoparaimposibles. Estamos buscando la temperatura, no la encontramos porque está fuera de servicio, la página del Servicio Meteorológico Nacional, pero ya vamos a encontrar de dónde darte la temperatura. En lo que sí ha tenido esta semana una temperatura caliente, como el presidente, es el dólar. El parece, dólar, ¿no? Sí, el dólar. Ha bajado por segundo día consecutivo después de arañar los 45 pesos por dólar, pero ha bajado a 44.40. Sí, no es que, wow. Algunas noticias económicas son altamente inquietantes. Primero, la suba al dólar. ¿Por qué? Porque la suba al dólar va acompañada de inflación en todos los productos de consumo masivo, que se alimenta, gana energía, gana fuerza, precisamente con todas las políticas macroeconómicas que ha tomado el macrismo. Es decir, cuando aumenta el dólar, aumentan los alimentos, precisamente por decisiones de economía política que ha tomado Macri. Entre las decisiones que aumentan el precio de los alimentos cuando aumenta el precio del dólar está en la política en torno a las retenciones. Macri eliminó las retenciones, después las reinstaló, pero no las reinstaló de un modo que permitan separar los precios internos. Desacoplarlos. Claro, desacoplar los precios internos de los precios internacionales. Entonces vos imaginate, si el que produce trigo está cobrando, por decir cualquier ejemplo que no son los datos reales, pero está cobrando, por ejemplo, $200 la tonelada de trigo, tiene que decidir si exporta esa tonelada de trigo o la vende a los molinos harineros para hacer harina en Argentina. Entonces, ¿qué va a pedirle al molino harinero que le quiere comprar el trigo? Dice, el de afuera me paga $200 la tonelada de trigo. Vos, molino harinero, querés mi trigo, pagame $200. Claro. Entonces, cuando el dólar vale 20, la tonelada de trigo son 20 por 200, son 4.000 pesos. Pero cuando el dólar vale 40, la tonelada de trigo es el doble en pesos argentinos. Exactamente. Entonces, bueno, cuando vos tenés retenciones diferenciadas, vos podés desacoplar el precio internacional del trigo del precio interno. Pero esta gente ha hecho la política inversa. La otra genialidad fue que los agroexportadores no tienen la obligación de liquidar. Bueno, y eso tiene un enorme impacto en este precio del dólar. Y lo otro que afecta en el consumo nuestro es la dolarización de las tarifas. Exactamente. Fijar el precio del gas en boca de pozo en dólares, bueno, cualquier suba del precio del dólar es inmediatamente suba en las tarifas que pagamos nosotros por los consumos básicos, elementales. Y lo que vos decías, Virtudes, los exportadores exportan y no tienen ninguna obligación de traer los dólares, por eso sube el dólar. Y eso es consustancial al modelo de saqueo. Es decir, saquean la Argentina para llevarse la plata a las guaridas fiscales. Eso es lo que está haciendo Macri. Ayer un economista macrista ortodoxo sacaba una nota en ámbito financiero. Di Stéfano se llama el economista. No me acuerdo si es José o cuánto. Di Stéfano sacaba la cuenta de cuánto se endeudó el macrismo, cuánto fue la fuga de divisas. Y son casi cifras análogas. Según él, eran alrededor de 105 mil millones de dólares. Yo creo que la deuda que contrajo Macri es bastante superior a eso. Y la fuga de divisas también. Pero convengamos en esos números. Los dólares de deuda entran por una puerta y salen por otra deuda en forma de fuga de divisas. ¿Y quiénes fugan las divisas? Y bueno, principalmente Macri y sus amigos. Con lo cual es brutal, porque estamos hablando de cifras que son comparables al tamaño de la economía real de la Argentina. Es decir, estamos haciendo, sacando del ridículo esa frase que tanto sonó como sonsonete, se robaron un PBI. Bueno, Macri lo hizo. Macri está sacando del ridículo esa frase, se robaron un PBI, y efectivamente este programa de saqueo nos está haciendo comparables las cifras de saqueo, de fuga, de robo, con las cifras de la economía global. Y nos acercamos aparentemente a un nuevo corralito, además, con la resolución del Banco Central que le permite a los bancos poner todo el capital que tienen en ahorros, en nuestros ahorros, en la timba financiera de las LELIC. Efectivamente. Esa es una medida que nos acerca a un nuevo corralito. A un nuevo corralito, ¿por qué? Porque lo que necesita Macri es, ha puesto toda la carne en el asador para que controlar este precio del dólar. Ahora, toda la carne en el asador es todo menos lo que haría falta. Porque para controlar el precio del dólar, ¿qué hay que hacer? Decirle a los exportadores, mire, señores exportadores, ustedes tienen que traer los dólares. Así hizo la Argentina siempre. Esa es la manera. Eso es lo que no va a hacer Macri. ¿Por qué? Porque es esencialmente un programa de saqueo y de robo y de destrucción de la Argentina. Eso no lo va a hacer. Claro, porque con lo que acabamos de decir, lo solucionaría fácilmente. Por supuesto. Volviendo a obligar a los agroexportadores a liquidar en la Argentina rápidamente las retenciones. Por supuesto, pero además es lo que corresponde, lo que haría cualquier país serio en la situación de la Argentina. Eso no lo va a hacer. Entonces, ¿qué está haciendo? Le pega un manotazo a los bancos. Con lo cual, efectivamente, con esta situación, amenaza con un nuevo corralito. ¿Por qué? Porque si los bancos ponen toda la plata en la timba del gobierno, cuando el gobierno trastabille y haga un pagadiós, que todo indica que va a ser un pagadiós de acá a poquito, cagaron los bancos. Entonces, si vos tenés un depósito en el banco, bueno, fíjate si te lo van a devolver. ¿Qué pasó en el encaje nada más, claro, que van a devolver? Fíjate qué pasó a fin de 2001, con Cavallo y el Corralito. Los bancos no podían devolver los depósitos. Si Macri le pega un manotazo a la plata que está en los bancos, y bueno, difícil que te puedan devolver los depósitos. No, ¿y dónde termina eso? ¿Dónde termina eso? En que se rompe toda la cadena de pagos, por ejemplo. Un gran desastre, pero además termina en una hiperinflación. Ya tenemos una inflación que en los parámetros de los últimos años, algunos dicen estos niveles inflacionarios son de hiperinflación. De hecho, los organismos estadounidenses tipifican a la inflación argentina como hiperinflacionaria, como hiperinflación, no como inflación. Para la historia argentina, los niveles todavía no nos permiten decir que con estas tasas de inflación tenemos hiperinflación. Pero vamos a aquellas viejas tasas, porque bueno, 40 anual más o menos, o más. No, bueno, pero si trastabilla Macri, como todo indica, que es bastante posible que trastabille todo este sistema macroeconómico, vamos a tasas de cientos por ciento de inflación, claro, de miles por ciento de inflación. Entonces, no se va a privar tampoco de darse este gusto, este vendepatria. Nos va a dejar también una hiperinflación. Claro. Es un villano. Es un villano. Vino, es dos caras en serio. Vino a destruir la Argentina. Vino a destruir la Argentina y está dando un manotazo a los bancos. Con lo que va a destruir a los bancos, va a destruir la economía argentina. En realidad, los bancos nunca pierden. No, porque ellos ganan el 70 con las LELIC. Los que van a perder son los depositantes en los bancos. Los bancos, de alguna manera, los van a salvar. Esta situación económica es ciertamente dramática. Y bueno, hablan de incertidumbre política. Efectivamente, hay una terrible incertidumbre política que es la que genera Macri. Es la que genera Macri, una terrible incertidumbre política. No me quiero olvidar de comentar que nos fuimos de la primera hora del programa con Serrat cantando el poema Las nanas de la cebolla de Miguel Hernández. El día 28 de marzo se cumplieron 77 años de la muerte de Miguel Hernández. Un preso político del franquismo. Preso político del franquismo, correcto. ¿Separamos, Marce? Seguimos con Más Temprano para Imposibles. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Daniel Schnittman y los invito a seguir escuchando Temprano para Imposibles por la Mosquitera. Sensations make me feel the pleasures of a normal man. New sensations barely end, so sweet for another day. I've got the spirit, lose the feeling, take the shock away. Stairs into no man's land. Lights are flashing, cars are crashing, getting frequent now. I've got the spirit, lose the feeling, let it out somehow. Marce, ¿qué estábamos escuchando? Un tema que se llama Disorder, la versión de Joy Division, que justamente es el tema que sale en la película de Trainspotting. Excelente, como siempre. Muy buenos sus programas, ¿eh? Siempre extraordinario. Bueno, ahí me manda Marcelo el pronóstico del tiempo. Todavía no lo puedo encontrar, pero ya lo encontraremos. Sabe que nos dice Los Andes de Mendoza, Virtudes, que la embajadora de Guaidó agradeció a Cornejo la hospitalidad hacia el pueblo venezolano. Es complicado, ¿no? Porque es una impostora, claro. ¿No es cierto? Está asumiendo un cargo que no le corresponde. Hoy, dentro de un ratito, va a haber un acto de repudio a ella y a Guaidó en la calle Colón y 9 de Julio a las 17. Hay que repudiar a Cornejo, ¿no es cierto? También, claro. Que es autor de una actividad sediciosa en un país extranjero, además. Es decir, que tiene que meterse Cornejo con Venezuela. Pero además le voy a decir que el otro que está detrás de eso es Carlitos Aguinaga. Porque el lugar donde la reciben con bombos y platillos a la embajadora trucha esta es el Partido Demócrata. Bueno, por supuesto, la derecha nos está demostrando con su plan terrorista de Estado en Argentina que abdicó de la vocación democrática. Volvió a los carriles de siempre. Volvió a lo de siempre, ¿no es cierto? Siempre, ¿cómo llegó la derecha a los gobiernos? Con golpes militares. Entonces, con golpes militares, proyectos autoritarios, represión, cercenamientos de las libertades, y ahora está haciendo lo mismo. Implementó un proyecto de manipulación de la opinión pública que le permitió tener los votos para eso, y desde el poder está cercenando la democracia en Argentina, pero además con proyecciones continentales, es decir, está cercenando la democracia venezolana, está interfiriendo, está teniendo actos bélicos. ¿Qué derecho tiene Cornejo a hacer un acto bélico con Venezuela? ¿Quién es Cornejo para hacer un acto bélico contra el pueblo venezolano? Es un irresponsable. Así es. Es un irresponsable. Es de una irresponsabilidad, de una medianía. Claro. De una falta de vocación democrática. Total, total. Bueno, a esta gente es parte del proyecto terrorista de Estado que algún día deberá rendir cuentas de por qué persiguió gente, de por qué secuestró gente, de por qué encarceló gente, de por qué torturó a la hija de Nélida Rojas, por qué le hizo pasar una situación de vejación cuando estaba embarazada la hija de Nélida Rojas. Así es. Todas estas cosas, y por qué interviene con actos hostiles hacia un país hermano. ¿Qué tiene que ver Cornejo con Venezuela? Váyase a Godoy Cruz, Cornejo, váyase a Perú a ver Godoy Cruz. No sea ridículo, no sea ridículo. ¿Qué tiene que recibir a esta gente que está no solamente embarcada en un golpe de Estado a la democracia venezolana, que es una democracia contrariamente a todo lo que dicen los medios farsantes, sino que además está prohijando y estimulando una invasión yanqui a Venezuela? No tienen derecho. En contra de toda la política exterior argentina. Y que tanto cacarean, que tanto hablan de Alfonsín. Alfonsín era un férreo defensor de la doctrina Drago. No, estos no tienen derecho a hacer lo que están haciendo. Ya lo pagarán. Y hay que hacérselos pagar. Por supuesto. No hay que entrar con los que transan. Que ahora que estos están en la mala, ¿viste? Se suman todos. No. La prueba del ácido es que hay que hacerles pagar todas las violaciones a los derechos humanos que han cometido durante estos años. Acá, hay que hacerles pagar todas las intromisiones, todos los saqueos. Acá Julio de Godoy Cruz nos dice: buenas tardes, temprano para imposibles. El concepto de democracia de la derecha fascista es que no exista democracia. Saludos, Julio de Godoy Cruz. Bueno, claro, efectivamente. Y todavía nos queda desentrañar muchos de los modos de intervención de esta derecha que no lo hemos llegado a conocer. No se puede ver por los discursos. Es decir, ya, recién veíamos a Durán Barba, que uh-huh. sale a escribir una nota y dice: uy, estos políticos que usan Troll Center. ¿Cuándo son pero ellos? Pero cara dura. Esa es otra de las manifestaciones del mecanismo terrorista de Estado que ha tenido el macrismo en Argentina. Los hostigamientos por Internet, donde a cualquiera

centros autogestivos de cultura se hacen diferentes carnavales y generalmente el último de toda esa ronda es el que se hace en La Lagunita, acá en el Centro Cultural de La Lagunita. Si enseguida tenemos que ir a empezar a llevar todos los equipos para mañana poner música. Carnaval de 6 a 6. ¿De 6 a 6? ¿Cómo de 6 a 6? De 6 de la tarde a 6 de la mañana. Uy, pero toda la noche de pachanga. Sí, ¿por qué no? No, sí, ¿por qué Fidel, no? No nos gusta la pachanga. No, Fidel, no nos gusta la pachanga. Tenemos entonces con este pronóstico los mejores auspicios, porque exactamente. Va a ser calorcito, máxima 30 grados, mínima 15, algo nublado, no habla de lluvia, no. Así que... Con una camperita la vamos a pasar bien, aparte vamos a estar bailando. Así que capaz que sin camperita incluso. Exacto. Por las dudas nomás. ¿Querés saber quiénes van a estar? Sí. Va a estar Pipi Chan, un payaso, conocido por saber estar trabajando los semáforos en el centro, que hace malabares arriba de un banquito. También está Matías González y Rodrigo Casavalle, está el Candombe Lagunero, que es el grupo de Candombe de la Lagunita. Más al tambor, Tacoti, está Ruby Monroys, que viene de Chile. Vino hace unos días a tocar acá, tuvo la semana pasada y se quedó unos días más. Es más, estuvo dando un taller de respiración diafragmática para los cantantes acá en el Centro Cultural. Ah, qué bueno, qué bueno. Uh-huh. Está la Tarquea 2 de febrero, el Ensamble Andino, la Puncuyo, las Reviradas, las Percuyanas, Trampi Keeper con Fiesta, los Bici Swing, la Taylor Méndez, que creo que es una de las primeras veces que va a tocar, un grupo de chicas de swing, y Les Guases. Y lo que es también muy importante, dice que el Centro Cultural Lagunita, que están Matujoyos y las vías del ferrocarril de Cabo Bermejo, es un festival que no tolera actitudes violentas, machistas, xenófobas, transodiantes o homofóbicas, discriminatorias, y frente a cualquiera de estas violencias, que se acerquen a la organización para que ver que alguien vaya a molestar y no a pasarla bien para pedirle que se retire. Felicitaciones a la gente del Centro Cultural La Lagunita, gran iniciativa y siempre moviéndose y generando cosas. Exactamente. Muy bien, felicitaciones entonces por ello. Bueno, tenemos varias informaciones más. Teníamos una entrevista pautada que no pudimos realizar, ya veremos si la podemos pasar para otro momento. Pero déjeme que le cuente, Virtudes. Cuénteme. Avanza la causa del espía yanqui, Marcelo D'Alessio. Uh-huh. Recién nos enteramos que estaban indagando en el juzgado a su mucama. Así sí. Que veremos las nuevas cosas que van apareciendo. Y se entregó el espía este que estaba prófugo. No me acuerdo el nombre, ahí lo voy a... Se llama Barreiro, Rolando Hugo Barreiro se entregó. Una de las cosas que apareció estos días es la confirmación de que también espiaban a la gobernadora bonaerense. Bueno, esto, los grupos como en la dictadura, ¿no es cierto?, que se desbocan y comienzan. Pero en este caso el espionaje a la gobernadora bonaerense venía de arriba. Claro. Venía de arriba, como decía Osmar Amarilla hace un rato, ¿eh? MM. ¿Quién será MM? Bueno, la espió a la hermana. Sabe, la espió a la hermana, ¿no es cierto? No va a espiar a Vidal. Usted sabe que estos días MM expuso en un seminario antimafia. Mickey Mouse contra la mafia. Hemos contado en este programa, hemos entrevistado a Rocco Carbone, uh-huh. Un estudioso especialista en la mafia calabresa, en la mafia en general y en la mafia calabresa en particular, la conocida 'Ndrangheta, que los capos de la 'Ndrangheta son los Macri, uh-huh. El tío. Pero el sobrino acá hace... El nene hace... ¡Al pícolo! Presenta un seminario antimafia. O sea, es un oxímoron. Todo lo que hace Macri es un oxímoron. Es terrible, es un engaño caminando. Un seminario antimafia, no se puede creer. Y esto, el caso de D'Alessio, muestra esto. Stornelli sigue sin presentarse a la justicia. Muestra lo que son. Stornelli no se presenta a la justicia, a los opositores los obligan a presentarse a la justicia absolutamente prevaricante, o sea, jueces que no cumplen con su función. Bonadío lo confirma a Stornelli en la causa de los cuadernos. Bueno, claro, ese es el aparato terrorista de Estado, que es dramático que se haya instrumentado en un ratito. En un ratito lo instrumentaron. Es decir, es toda una estructura que permaneció larvada bajo gobiernos democráticos y que estos tipos rearmaron en un ratito y la hicieron funcionar para su terrorismo de Estado. Bonadío, Stornelli, son todas piezas de ese engranaje del mecanismo terrorista de Estado, uno de cuyos vértices es Macri, pero no es el único vértice. También está la embajada estadounidense, que aplica un plan semejante, el plan Cóndor II, en varios países. Lo que pasa en Brasil no es muy distinto de lo que pasa en Argentina, lo que pasa en Ecuador no es muy distinto de lo que pasa en Argentina, con la persecución política, con la concentración mediática, con estos medios y periodistas que participan de secuestros. Con la mentira organizada. La mentira organizada. Bueno, Macri inaugurando un seminario antimafia. Bueno, esta causa de D'Alessio avanza, queda todo expuesto. No han podido echar al juez que está investigando la causa. Uh-huh. Y por supuesto que hay que defenderlo. Es tirando de ese piolín se expone toda esta maquinaria de secuestros, de aprietes, extorsión, de torturas. Cosas terribles que aparecen, ¿no es cierto? Cosas terribles. El tipo que dice, que cuenta cómo tortura gente, cómo secuestra y suben en aviones a gente para llevarla a otro país. ¿Cómo amenaza? ¿Cómo amenaza? ¿Cómo amenaza? Le dice al empresario Cifuentes. Bueno, porque declaró también Cifuentes, que es un empresario que tiene su empresa en Neuquén, que también fue extorsionado por el espía yanqui D'Alessio y por Stornelli. Y cuenta cómo participó Daniel Santoro, el periodista de Clarín, en la extorsión. Entonces, D'Alessio le dijo a Cifuentes: mirá, esta noche tenés que ver Animales Sueltos. Y en Animales Sueltos, Santoro soltó la amenaza velada, a través de una supuesta equivocación en el nombre de una empresa brasilera, y nombró la empresa de Cifuentes. Y después, no contento con eso, sacó una nota a Santoro diciendo que Cifuentes era el otro Lázaro Báez. Uh-huh. ¿Dónde la sacó? En el diario Clarín. Pero Mañeto no es ajeno a este mecanismo de extorsión. Mañeto, que ya se quedó con papel prensa en una mesa de torturas, que hacía lo mismo con Lidia Papaleo de Graiver y con la familia Graiver. ¿Qué es lo que hacía? Sacaba una nota diciendo: los Graiver son terroristas, y a los días siguientes iba a hablar con el torturador de los Graiver para que le hiciera firmar la transferencia de las acciones de Papel Prensa. Y esto es un poco lo que hace Santoro también. Y es lo que hace, que no es Santoro, es Mañeto. Lo tiene Abidone. Bidone, dígame. Fue fiscal, digamos, está suspendido. Era el fiscal del triple crimen donde supuestamente estaba implicada la morsa, ¿no? Que supuestamente era Fernández, pero resultó que no era Fernández. Bueno, Bidone es un fiscal que fue suspendido y que ha asegurado que fue engañado por el falso abogado Marcelo D'Alessio y que para él estaba absolutamente vinculado a Bullrich. Él ha declarado que para él estaba probada esa vinculación con Bullrich. Por eso le creía lo que D'Alessio le decía. D'Alessio estaba vinculado con Patricia Bullrich, como testimonian varias fotos y como testimonia también las apariciones televisivas y mediáticas de Marcelo D'Alessio, donde nunca va por las suyas D'Alessio. D'Alessio nunca va por las suyas a la televisión, va en representación de Bullrich, pero como un experto, es que lo tenía acordado con Patricia Bullrich. Lo tenía acordado. Decía: yo necesito a alguien de afuera, que no sea del ministerio, que salga a avalar mis políticas. Y lo acordó con D'Alessio: tenés que ser vos, D'Alessio. Entonces, bueno, Patricia Bullrich también está hasta los codos con esta situación. Bueno, y tantas cosas, ¿no?, que aparecen, porque quedan. Quería mencionar también la presión que hacen. Bueno, porque lo que vos decías, trayendo el recuerdo de esa acusación velada o no velada, explícita, que hacían hacia Aníbal Fernández, uh-huh, y toda la campaña del Grupo Clarín contra Aníbal Fernández, que tiene como bases falacias, inventos y manipulaciones como este, de Carrió y de todo de este grupo terrorista, uh-huh, de Estado, ¿no es cierto? Eran todas mentiras. Esta semana, el Destape, el sitio de Roberto Navarro y sus programas de YouTube y de radio, realizaron un informe sobre las 10 causas que tiene Cristina. Uh-huh. Y son todas falacias, son todas mentiras, son todas causas armadas para perseguir a la oposición. Pero no tienen ninguna veracidad ni dato que avale la acusación que padecen. Y se ve la hazaña, los 2 minutos de odio, como decíamos con 1984, se ve los 2 minutos de odio sistemáticos en el caso también de Florencia Kirchner. Terrible. Es terrible, ¿no es cierto? Ese sadismo que exponen y causa un daño a la salud psíquica de la población. Y se atacan. Y de las personas que son acusadas, porque también bueno, Héctor Timerman se murió. Lo mataron. Culpa de esto. Bueno, una de las cosas que habrá que juzgar a toda esta sarta de terroristas de Estado es que asesinaron a Héctor Timerman. Además de Rafael Nahuel, además de todos los casos de asesinato que tienen, asesinaron a Héctor Timerman privándole de la posibilidad de su tratamiento. Bueno. Quieren hacer lo mismo con Florencia. Quieren hacer lo mismo con Florencia Kirchner. Efectivamente. O la quieren tener de rehén, o quieren minar su salud, como ya lo han hecho, porque los problemas de salud que tiene Florencia evidentemente tienen que ver con este ataque que está padeciendo y que no debe ser fácil soportar. Bueno, pero eso va por un lado y es de por sí calamitoso, pero la exhibición de eso es quizá la novedad del macrismo. Es decir, han habido otros gobiernos que han apretado personas. La dictadura apretaba personas. Han habido gobiernos que han apretado personas. Ahora, que lo hagan público es una novedad del macrismo. Sí. Que lo hagan por la cadena de la mentira es una novedad del fascismo. Del fascismo macrista, ¿no es cierto? Claro. ¿Cómo incide eso en la salud psíquica del idiota o de la idiota que ve eso y se la cree? Es algo que todavía hay que investigar y que está afectando la convivencia democrática de los argentinos. Pero se acaba fácil, hay que terminar con Clarín. Claro. Eso se acaba fácil, hay que terminar con Clarín. La democracia argentina es incompatible con Clarín. Bueno, pero están atacando a Florencia y no deja de ser una cosa que a uno lo revela, lo indigna. No corresponde. No corresponde torturar a nadie. Y cuando haya justicia con ellos, no hay que torturarlos. No hay que hacer lo que ellos hacen. No hay que torturarlos. Cuando haya justicia contra todos los que están implementando este terrorismo de Estado, no hay que torturarlos. Ellos no. Sí torturan, pero a ellos no habrá que torturarlos. No, hay que hacer lo que se sigue haciendo en este país, que hoy, por ejemplo, hay un nuevo capítulo en los juicios de lesa humanidad en la provincia de Mendoza, que se inició esta mañana el 9º juicio de lesa humanidad en la provincia, que tiene que ver con las causas que tienen que ver con la inteligencia, y que hay 20 exmilitares y policías mendocinos imputados en esa causa. Otra vez el Tribunal Oral número 1 le va a tocar juzgar con todas las garantías de la ley a quienes nunca le dieron esas garantías a sus víctimas, ¿no? Me parece que es análogo a lo que estamos hablando y lo que estamos planteando, ¿no? Esta semana, el domingo precisamente, se cumplieron 43 años del golpe militar de 1976. Como todos los años, hubo un acto en Buenos Aires, lo hubo en muchas capitales del interior de la Argentina, también en Mendoza, un acto muy masivo. Entrevistamos a María de Domínguez para que nos contara qué de nuevo tenía esta nueva movilización por el 24 de marzo. ¿Lo podemos escuchar, Marce? María de Domínguez, María, esta semana fue el acto del 24 de marzo, como todos los años. ¿Qué importancia específica, especial tiene este año 2019? Y que por el gobierno que tenemos nomás, esa es especial para nosotros, que tenemos un gobierno represor, un gobierno como nunca había habido en este país. Es lo único, pero para nosotros han pasado 43 años desde la última dictadura militar. Nosotros 41 años marchando acá en la plaza y nunca bajamos los brazos. Y no los vamos a bajar por los jóvenes, más que todo, para que no pasen lo que pasaron mis hijos por pensar diferente y por querer un país como nos merecemos. Eso era lo que buscaban nuestros hijos. No eran delincuentes subversivos como ellos los bautizaron. Los subversivos, los delincuentes subversivos fueron ellos. María, nos quedamos con ganas de escucharte este 24 en Mendoza. ¿Qué pasó que no te escuchamos? Y no hubo lugar, nada más, faltó el tiempo, porque claro, la gente hacía mucho que estaba marchando y qué sé yo, y se empezaron a ir, y no voy a hablar para dos personas o tres. Por eso es todo, pero no importa, estamos bien, cada día vamos mejor. Virtudes, ¿qué nos está quedando? Le cuento que hay una guardia comunitaria wichí, que se llama Guardia Comunitaria Wichihuasec, que está en el territorio del Chaco, en la provincia del Chaco, y que surgió de la necesidad de la comunidad wichí para dar solución a problemas como el narcotráfico, la trata de personas, la violencia de género y la tala indiscriminada e ilegal del monte. Y hace tiempo esta guardia viene siendo estigmatizada por los medios hegemónicos, como lo fue la RAM, digamos, como se hablaba. La RAM, ¿te acordás cuando hablaba? Se hablaba del pull-off, como se hablaba de todo eso. Con bueno, eso hicieron la desaparición forzada de Santiago, probablemente su asesinato. El de Rafael Nahuel. Y el de Rafael Nahuel. Bueno, tanto más. A mí me parece importante traerle esta noticia precisamente porque esta es otra de las de los pueblos estigmatizados por la prensa hegemónica. Sí, hemos seguido en nuestro programa el encubrimiento de las investigaciones y de las desviaciones de la investigación del atentado de 1994 a la Mutual Israelí, a la AMIA. El funcionario que nombró Macri, seguramente en un acuerdo con algunos radicales, Mario Cimadevilla, renunció, lo hicieron renunciar hace ya tiempo, disolvió la unidad de investigación AMIA, y Cimadevilla sigue denunciando que Macri es cómplice del encubrimiento del atentado a la AMIA, y efectivamente todo avala esa denuncia de Cimadevilla, que tiene que ver con la alianza geopolítica de Macri, ¿no es cierto? Es decir, desde que se produjo ese atentado, el gobierno de Israel acusó a Irán y nunca aportó ninguna prueba. Ese es uno de los huevos de la serpiente de por qué esta mafia gobierna, ¿no es cierto? Entre las cosas importantes por las que esta mafia gobierna es precisamente para mantener esa acusación a Irán por parte de Israel. Israel dice, Irán es el culpable del atentado a la AMIA y nosotros necesitamos que esta causa quede pisada y que nadie sepa nunca nada de eso porque yo tengo que seguir acusando a Irán. Le dictan la falta de mérito o el sobreseimiento a Menem y a Beraja. Claro. Y paradójicamente mantienen un juicio alrededor de Cristina por un memorándum que nunca se pudo poner en funcionamiento. A la luz pública, Garabano, el ministro de Justicia de Macri, pidió sacar de la acusación de la querella de la que participaba el Estado, una querella que manejaba el Ministerio de Justicia de Garabano, a los dos fiscales, Mullen y Barbaquia, que fueron los que desviaron la investigación desde la fiscalía. ¿Con quién? Con Nisman, que era el tercer fiscal que también era socio de ellos, pero que quedó de lado del juicio, vaya a saber por qué razón. No debió quedar de lado. Nisman también tendría que estar acusado porque fue también parte del encubrimiento. Bueno, Mullen y Barbaquia fueron condenados igualmente. Entonces, la justicia dijo, sí, Mullen y Barbaquia encubrieron el atentado a la AMIA y los condenó. Con una condena menor, pero los condenó. El macrismo, explícitamente sobre la mesa, no los acusó, dijo que no tenían que ser condenados. Pero es mucho más que eso, ¿no es cierto? Obviamente. Son todos los intersticios por los que van los, manipulando los esto. Entretelones. Pero, ¿qué pasó? En Argentina casi ni se habla, o ni se hablaba, del atentado de 1992, dos años antes del de la AMIA. El de la embajada. El de la embajada de Israel. Eso casi nunca se habla. Bueno, este año, cuando se cumplió el aniversario de ese atentado, la conmemoración de ese atentado, la embajada de Israel pagó horas completas de programa en la televisión, por ejemplo en Canal 9 de Buenos Aires, donde estaba el embajador de Israel, y decía, fue Irán el que puso la bomba en la embajada. Ya no hablan del de la AMIA, que se les cayó como un castillo de naipes, porque no tienen nada para acusar a Irán. Ahora acusan a Irán del de la embajada, del que nunca hablaron, y que, por cierto, al contrario del de la AMIA, que fue en territorio argentino y que no tiene nada que ver Israel, solo Menem dejó entrar a Israel, que no tenía nada que hacer ahí, porque es un tema de argentinos en una organización civil argentina, no tiene nada que ver Israel ahí. Pero el de la embajada sí, la embajada israelí es suelo israelí. Claro. Entonces, siempre puso, nunca dejó entrar a nadie ahí Israel. Y ahora, como se les está cayendo la otra, quieren reflotarla, pero se les está cayendo, sacan el tema de la embajada, del que nunca permitieron saber nada, y vuelven a acusar a Irán con eso. Bueno, Netanyahu, la derecha israelí, es un gran aliado de Macri. De hecho, el jefe de Estado que más había visitado Macri antes de ser presidente es Netanyahu. Claro. Ahí hay una alianza muy fuerte que le está haciendo también mucho daño a la democracia argentina y que ya manifestaba, ahí hay uno de los huevos de la serpiente de esta mafia que está gobernando hoy. Y en el gabinete hay un montón de pichones de veraja. Un montón de pichones de veraja. El tema Estiuso, ¿cuál era la función de Estiuso? La principal función de Estiuso era encubrir el atentado a la AMIA. Por eso tenía las relaciones con Israel y con la CIA. Por eso Estiuso se refugió cuando lo sacaron de la AFI nuestra. Cuando Cristina dice, vamos a transparentar estos servicios de inteligencia, es donde empiezan los problemas. Claro. Al mes muere Nisman. Y ahí empiezan los problemas. ¿Y Estiuso qué hace? Estiuso va y se refugia en Estados Unidos. Y desde acá habían causas judiciales contra Estiuso. Y entonces de Argentina preguntaban, che, Estiuso tiene que responder acá ante por causas judiciales. Y Estados Unidos decía, no, Estiuso no va a ir a Argentina, nosotros lo cuidamos. Oh. Claro, si es hombre de ello. Como D'Alessio. Esas son las mafias que gobiernan la Argentina. Y hasta tanto no recuperemos la soberanía popular, que esto tenemos que hablar. ¿Cómo recuperamos la democracia? ¿Cómo recuperamos la soberanía popular? Esto es que el pueblo decida, sin estos mafiosos que quieren ejercer la mediación. Déjeme comentarle simplemente que Hernán Lombardi tomó la decisión de desplazar a todos los periodistas que conducían los segmentos en la televisión pública en este año, digamos, casualmente, en un año electoral. Es hablando precisamente de la necesidad de la libertad de expresión y de garantizar a la opinión pública una información veraz y cierta transparencia, ¿no?, en la información. Bueno, con estos farsantes tenemos más censura que durante la dictadura. Basta recordar que tenemos al dueño de AME del Plata preso, al dueño de C5N preso, y que te la venden cambiada, te dicen que están presos por actos de corrupción. Mentira, están presos porque los medios no dicen lo que ellos quieren. Nos hemos enterado, en estas, lo que está saliendo del tema de Alessio es brutal. Una de las cosas que está saliendo es que Vidal compró parte del paquete accionario de América TV, de A24. Entonces, bueno, a través de un novio que tiene. Bueno, entonces, y que es el productor del programa, claro, Intratables, Animales Sueltos. Animales Sueltos. Bueno, entonces, estos son los bueyes con los que, o contra los que tenemos que arar. Bueno, vamos, que tenemos mucha esperanza, vamos a recuperar la democracia, vamos a recuperar la soberanía del pueblo, vamos a seguir haciéndolo. Pero no nos confundamos, hay transformaciones profundas, de fondo, que no tienen que ver con que fulanito va primero en la lista, fulanita consiguió un cargo, no tienen que ver con eso. Tienen que ver con transformaciones de fondo. ¿Para qué? Para recuperar la soberanía del pueblo. De esto se trata. Virtudes, son las 5 de la tarde, 5 y 5 dice mi computadora. Exactamente. 5 y 2 dice mi reloj. 5 y 2 dice la mía. Bueno. Así que estamos sincronizando relojes para decirle hasta el próximo viernes. Yo le digo una cosa, cuando no le perdemos la mordaza a nosotros, igual no lo dejamos ahora. Desgano. Igual no lo dejamos ahora. Pero, un grande, el Juan Marcelo Rojas, gracias, Marce. Un placer. Virtudes, muchas gracias. Carlos Armenara te saluda, quédate en la mosquitera. Nosotros con Temprano para Imposibles nos reencontramos el viernes que viene a las 15 horas. Soy Eduardo Salim Saad y te invito a seguir escuchando Temprano para Imposibles por la mosquitera. Gran abrazo. Estoy caliente. Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Mil cohetes, mil amigos, lo que venga mil por cien. Si yo fuera Maradona, saldría Mundio Misión, pa' gritarles a la FIFA, que yo soy el gran. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, tómbola. Si yo fuera Maradona, como él, porque el mundo es una bola que se viva a flor de piel. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier porquería, Maradona y un partido que gana. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola.